de amor que alguien plantó. Las caleñas con su caminar me hacen delirar. Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó. Así es. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar su amor.